Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de la franja universitaria Un Aula Crítica y Solidaria, que se transmite a través de la emisora universitaria Un Aula Radio. Soy Yasmín Garavito y los estaré acompañando en esta emisión. Recuerden escucharnos este y todos los lunes a las 10 de la mañana por www.pomotesestudio.unaula.edu.co. Hoy estamos en compañía de un invitado que nos hablará de la importancia que tiene todo el tema de la acreditación institucional, un reconocimiento recién obtenido por la universidad y que muchos no saben realmente lo que significa en términos de excelencia y prestigio educativo para la institución. Un saludo para él, muchas gracias por aceptar la invitación y pues dejemos que él mismo se presente. Sea lo primero, saludarles. Yasmín, muchísimas gracias y a toda la comunidad unaulista. Mi nombre es Luis Alejandro Palacio Arroyave y me desempeño como director de planeación, autoevaluación y aseguramiento de la calidad de la universidad. Muchas gracias, director. En primer lugar, quisiéramos saber en qué consiste la acreditación institucional. Muy bien. La acreditación institucional, entonces, es ese reconocimiento público que hace y adopta el Estado a través de un proceso que tiene que pasar unas etapas, el cual vivió la universidad y que a partir de una visita de pares académicos y una evaluación integral por el Consejo Nacional de Acreditación, pues el Estado, a partir de la recomendación que hace este Consejo Nacional de Acreditación, pues decide otorgarle este reconocimiento público como institución acreditada en estándares de alta calidad. ¡Qué bueno! Muchas felicitaciones. Pero entonces, entremos en materia. ¿Qué significa para un aula esta acreditación institucional? Yasmín, mira, la acreditación institucional significa el fruto de los esfuerzos institucionales que empezaron a surgir desde el 2008. En 2008 comienzan los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de programas. Entonces, esto es la manifestación de un proceso que la universidad viene trasegando años tras años. El primer programa acreditado fue el de Derecho, y este prefacio lo voy a hacer con los programas porque es uno de los requisitos importantes para poder lograr la acreditación institucional, demostrar cómo desde la base de los programas se tiene esos estándares de calidad que en últimas entonces permite evidenciar que la universidad cumple también con esos estándares. Entonces, empieza desde el año 2008 con el ejercicio de autoevaluación con fines de acreditación del programa de Derecho, acreditación que llega o es otorgada por el Ministerio de Educación en el año 2012. Posteriormente, se acredita el programa de Contaduría Pública, ahí ya van dos programas acreditados. Continuamos con una acreditación que recibe el programa de Economía, ahí van tres programas acreditados en estándares de alta calidad. Y por último, nuestro programa de licenciatura en Ciencias Sociales, lo que entonces nos permite evidenciar que la institución, de sus siete programas de pregrado, tiene cuatro de ellos acreditados. Este proceso va a demostrar y va a evidenciar que la universidad le apuesta por un mejoramiento continuo y por el cumplimiento de los 12 factores que se evalúan en el modelo de acreditación. Muy bien, director. ¿Cuáles serían estos factores? Mira, Yasmín, a partir del año 2020, el Consejo Nacional de Educación Superior, el CESU, decide entonces, a partir de unas jornadas, a partir de una socialización a nivel nacional, de un trabajo colaborativo con las instituciones de educación superior, decide actualizar el modelo de acreditación, ¿cierto? Para traer nuevos estándares, para estar entonces también familiarizado con estándares internacionales de lo que se exige para tener una educación de calidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice este nuevo modelo de acreditación? Para que una institución sea de alta calidad, necesita evidenciar, uno, que tiene una identidad institucional, que esa identidad es coherente, claro, porque el ministerio, porque el Estado y porque el Consejo Nacional de Acreditación debe respetar que existe una naturaleza jurídica, una tipología y una identidad de cada institución. Hay que respetar esa autonomía de la manera en cómo se hacen las labores formativas, académicas, investigativas, de extensión. Entonces, de allí primero digo, hay un factor que es identidad institucional. Muéstreme cuál es su identidad y a partir de ello muéstreme coherencia, congruencia y que esto sí es, que esa declaración es evidenciable en las labores y en el quehacer institucional. Tenemos un segundo factor y es gobierno institucional y transparencia. ¿Cómo se gobierna la universidad? Y que estos ejercicios de gobernanza y gobernabilidad se den a través de principios de transparencia, ¿cierto? Y que sean entonces también públicos para toda la comunidad académica. Tercero, un desarrollo, una gestión y una sostenibilidad institucional, pensada desde todas las aristas, desde lo administrativo, desde los recursos financieros y desde los recursos físicos, ¿cierto? Tenemos un cuarto factor que es el mejoramiento continuo y la autorregulación. Entonces, fíjese que nuestro proyecto educativo institucional nos dice que la autoevaluación es el núcleo del proceso de mejoramiento continuo. Entonces, estar en constantes ejercicios de autoevaluación, de reconocernos, de reflexionar internamente qué estamos haciendo bien, qué debemos mejorar, permite que podamos demostrar que tenemos un mejoramiento continuo. ¿Y por qué autorregulación? Porque se supone que si ya logramos una primera acreditación, pues renovar esa acreditación tiene que demostrarle a la comunidad, a la sociedad y al Estado en general que nosotros seguimos por esos senderos de la excelencia y que en vez de disminuir, hemos mejorado. Y que las fortalezas que ellos evidenciaron en esa primera acreditación se mantuvieron y que las debilidades u oportunidades de mejora entonces se trabajaron y lograron convertirse en fortalezas. Entonces de allí que ese factor cuarto nos pida un mejoramiento continuo y una autorregulación. Hay un quinto factor, estructura y procesos académicos. Entonces, ahí la universidad tiene que demostrar cuáles son esos criterios de flexibilidad, de integralidad a partir de sus currículos, ¿cierto? Tiene que demostrar cuáles son los resultados de aprendizaje, qué es lo que aprenderá el estudiante, qué es lo que conocerá y qué es lo que sabrá hacer el estudiante a partir de esos planes de estudio que cursen cada uno de sus programas, sea de pregrado o sea de posgrados, ¿cierto? Y además, pues en esos procesos académicos tendrá que demostrarse una evidencia de que existen componentes formativos, planes de estudios, que existe un perfil de egreso, que existen unos resultados de aprendizaje totalmente declarados, definidos, pero que son evidenciables a través del trabajo en el aula de clase y por fuera de ello, ¿cierto? Que también hay unos componentes pedagógicos, que hay una interacción definida entre estudiante y docente, cómo interactúa, a través de qué recursos, a través de qué medios, cómo nos comunicamos y cómo el profesor le transmite a sus estudiantes y unos mecanismos de evaluación pues obviamente también definidos, declarados y pues que demuestren que se están cumpliendo esos resultados de aprendizaje que son en últimas esas promesas que hacen los programas frente a los planes de estudios que se ofrece a la sociedad. Tenemos un sexto que son los aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación artística y cultural, ¿cierto? Entonces, claro, debemos entender que la investigación está desde dos aristas, la investigación formativa y la investigación científica. Para entender la investigación científica es que la institución demuestre tener grupos de investigación, ¿listo? Que esos grupos de investigación estén clasificados ante MinCiencias, ¿cierto? Que esos grupos pertenezcan profesores categorizados, que investiguen. Entonces, desde ahí se empieza a entender esa investigación científica. Pero también hay una investigación formativa que se traduce en esos semilleros de investigación, en esas estrategias de investigación que tiene la universidad como el seminario en el aula, el seminario de investigación en el aula, el seminario permanente de investigación, los colaboratorios, los semilleros de investigación, los observatorios de investigación, todas esas estrategias que lo que permite es formar al estudiante y pues, tener un prospecto investigador hacia futuro. Tenemos un séptimo que es el impacto social, muy importante, porque lo que hace la universidad, ese quehacer, tiene que salir a la sociedad, tiene que contribuirle a la sociedad. Para ello tenemos que identificar las necesidades de nuestra sociedad y mirar entonces a través de nuestros programas académicos, ¿cierto? Y de esa misión y esa visión declarada, pues cómo le vamos a contribuir a la sociedad. Tenemos un octavo, que es la visibilidad nacional e internacional. ¿Cómo nos ven hacia afuera? ¿Reconocen a un aula a nivel nacional? ¿Reconocen a un aula a nivel internacional? Para ello entonces necesitamos movilidad de estudiantes y profesores. Esos profesores y estudiantes que van a otros países o que van a otras ciudades, sean a cursar semestres académicos o sean a participar en eventos como ponentes o como asistentes. Pero también requiere que un aula sea la anfitriona al recibir docentes y estudiantes de otros países y otras ciudades, ¿cierto? Entonces, desde allí, la importancia de esa visibilidad nacional, ¿cómo ven a un aula en otros contextos, en otras latitudes y en otros entornos? Tenemos un noveno factor, que es bienestar institucional, ¿cierto? Entonces, el bienestar requiere que exista un acompañamiento de la universidad, no solo desde el académico, sino vamos a tocar también al profesor, al estudiante y al personal administrativo, desde una arista como desde el componente humano, desde la salud mental, desde la salud física. ¿Qué podemos ofrecerle desde el deporte, desde la cultura, otros espacios que complemente lo curricular, pero que contribuyan a la formación integral del estudiante? No solo enfocarnos al profesor como es quien dicta la clase, al personal administrativo quien apoya los otros procesos y al estudiante como un sujeto pasivo o activo, como se quiera mirar, que es quien recibe esa información, ¿cierto? Sino también concebir a estos sujetos o a estos grupos de interés como personajes importantes y que para un buen proceso académico, un buen proceso de enseñanza y aprendizaje, pues se requiere para ello que estén bien y que la universidad pueda ofrecerles otros servicios. Tenemos una comunidad de profesores, la universidad tiene que garantizar los profesores con los más altos estándares de calidad. ¿Desde qué? Desde su perfil docente, desde su formación pregradual y posgradual. Entonces, ¿cómo la universidad garantiza que tenga profesores no solo profesionales, sino también magísteres, sino también doctores o que tengan estancias postdoctorales, ¿cierto? Entonces, miremos un perfil desde el docente, desde su formación, pero también un profesor con habilidades y competencias desde lo tecnológico. Miramos cómo ya se volvió importante para la sociedad un profesor que esté a la vanguardia de esos retos y desafíos post-pandemia, ¿cierto? Profesores que sean, que a su vez de ofrecer desde su formación postgradual una alta formación a sus estudiantes, pero profesores que también estén bien, entonces que tengan estabilidad con la universidad, que se sientan bien remunerados y que tengan reconocimiento dentro de la institución. La universidad debe velar por eso para garantizar que el factor de comunidad de profesores se pueda cumplir en un alto grado. Tenemos la comunidad de estudiantes, obviamente. Entonces, que la universidad tenga unos criterios claros de cuáles son los deberes y cuáles son esos derechos que tienen los estudiantes dentro de la institución. Pero ¿cuáles son esas actividades y estrategias para garantizar la formación integral que tanto declaramos en nuestro proyecto educativo institucional y que también existe dentro de nuestra visión y visión y plan estratégico de desarrollo? ¿Cómo también a esos estudiantes le vamos a garantizar la inserción en esos contextos diferentes a los de la universidad, ¿cierto? Y ¿cómo vamos entonces a darle también reconocimientos para que nuestros estudiantes entonces sientan un vínculo más fuerte con la universidad? Y por último, en el factor 12 vamos a tener la comunidad de egresados. Importante, ¿cierto? Nuestros egresados, porque son el fruto, son el resultado de la formación, de la impronta unaulista. Entonces hay que hacerlos partícipes de todos estos comités de autoevaluación, curriculares, de los órganos de cogobierno, ¿cierto? Como la visión del egresado, quien está afuera, pues puede nutrir a la universidad y acompañarla y abrirle y expandirle su visión de lo que está necesitando el medio en este momento en la formación de cada una de las disciplinas que ofrezca la universidad, y para ello entonces la institución pueda mostrar un mejoramiento y unos currículos más aterrizados a esas necesidades del sector productivo, del empresario o de la sociedad en sí misma. Ya para finalizar, director, ¿qué puertas se les va a abrir a la universidad luego de esta acreditación institucional? En efecto, no solo es un reconocimiento público que hace el Estado, esto debe traer consigo unos beneficios, ¿cierto? Incluso quisiera, antes de hablar de estos beneficios, dar un dato estadístico, Yasmín, que es muy importante que la comunidad unaulista lo sepa. Actualmente, si consultamos el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, este nos va a decir que tenemos 361 instituciones de educación superior. ¿Cierto? Aquí están totalizados todos los caracteres que puede tener una institución, que son universidades, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, instituciones tecnológicas y técnicas. En total tenemos 361. Pero solo de esas 361, 113 están acreditadas en alta calidad. Y un aula se encuentra dentro de esas 113 instituciones de educación superior acreditadas en estándares de alta calidad. Entonces, ¿qué beneficio? Pues primero, va a ser una institución reconocida públicamente como una institución de prestigio académico. Muy bien. Segundo, esto va a traer consigo un posicionamiento de un aula a nivel nacional e incluso internacional, porque entonces se está garantizando que tiene procesos de docencia, investigación, extensión e internacionalización con estándares de alta calidad. Se van a fortalecer oportunidades laborales para que nuestros estudiantes puedan trabajar con el Estado a nivel local, regional, nacional e incluso internacional. Hay una prioridad en el acceso a becas, ¿cierto? Para movilidad internacional o el intercambio de profesores y estudiantes. Va a haber un fortalecimiento de las alianzas a nivel internacional en investigación y en cooperación. Claro, porque entonces ese reconocimiento de acreditación institucional crea confianza, y la confianza permite que se faciliten los procesos y que se faciliten convenios, que se facilite la cooperación tanto nacional como internacional. Van a haber mejores oportunidades de financiación para créditos educativos de los estudiantes con el Estado. Va a haber una celeridad en los procesos de convalidación de títulos. Cuando nuestros estudiantes quisieran o quisiesen convalidar sus títulos en el extranjero, cuando esos títulos vienen de universidades, expedidos por universidades acreditadas en estándares de alta calidad. Y van a haber facilidades para que estudiantes y profesores tengan doble titulación a nivel nacional e internacional. Estos son algunos beneficios que se podrán consultar, que son los que en la praxis o en la práctica se han venido gestando y son evidenciables, y que lo han vivido las otras 102 instituciones de educación superior que están acreditadas en estándares de alta calidad, y entre ellos pueden haber muchos más beneficios, pero aquí podríamos sintetizar los más importantes. Director, muchas gracias por ilustrarnos en la relevancia que tiene este tema. Esperamos tenerlo nuevamente por acá. Muchísimas gracias a usted, Yasmín, a toda la comunidad unaulista que nos escucha, y pues espero poder participar en próximas invitaciones. Muchísimas gracias. Nos despedimos por hoy y esperamos que nos escuchen en www.pomotesestudio.unaula.edu.co. Les deseo buen camino y hasta una próxima emisión. Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula.